Esto es... Y así comienza... Horoscopiando... con Orozco. Hola, hola, hola, hola. Sí, chicos, anda medio mal de la garganta, Marco, Lo he visto, se cruzaron varias cosas por ahí, escuché unos gallos, Claudio, lanza la bola, chico, lánzala. Bueno, yo me he sentido con esto de la revolución cubana, de lo que ha pasado en Cuba, en mi pueblo, así que mando acá saludos, ¿qué? ¿Usted conoció a Fidel Castro? ¿Usted es cubano? Yo a Fidel Castro lo conocí de lejos, por foto más que nada, pero lo conocí de lejos porque yo era integrante de la Revolución Cubana por allá por 1850 y no me acuerdo, era por allá en 58, 59, no estuvo en la revolución propiamente dicha porque si no hubiese salido corriendo, chico, pero estuve en la previa a la revolución, ¿Y cómo le decían? Me decían el Che, el Che Orozco, ¿El Che Guevara? No, más o menos, en realidad el Che Guevara también lo vi, pero no, me decían Che porque, bueno, yo trabajaba ahí en el cuartel, y le vi que limpiaba los baños, entonces me decían Che Pibe, limpiame esto, Che Pibe, tráeme un café, Che Pibe, hasta que uno se le ocurrió decirme Che Orozco, y todos se rieron, entonces quedó Che Orozco, y ahí sale el Che Guevara, Porque también el Che hacía más o menos lo mismo que yo, chico. No creas que era tan revolucionario. Después se convirtió en un revolucionario, pero empezó siendo un tilingo, como yo. Creo, No se me enojen los historiadores amantes del Che. Es un grande, chico, Me tiré mucha gente en contra, creo, aquí, chico, Pero bueno, no importa. Bueno, vamos con los signos, que es lo mío, chico, Dejémonos hablar para abajo, Bueno, vamos con el primer signo de la semana, Acuérdate que yo te canto la posta sobre los signos, sobre lo que te va a pasar en tu vida, chico, Ahí tengo Libra. Bueno, los librianos, que casi siempre eran de jugar al gallito ciego en los cumpleaños cuando eran chicos, los asaltos. Bueno, tendrán una semana de loco, Y le digo esto a usted que es de Libra, porque se sentirá como que todo, como usted es de Libra, Jorge Ruiz, acá nuestro operador es de Libra, Bueno, le digo que va a tener una semana loco usted que es de Libra, porque se sentirá como que todo el mundo quiere hacerle daño, Su mujer, sus hijos, su jefe, todos, y al terminar la semana usted se sentirá más perseguido, que Papá Noel en un hogar de niños, chicos, Así que, ojo, cuidado los librianos con las persecuciones, no se persigan, Bueno, famosos, algunos famosos del signo de Libra, a ver, veamos quién tenemos. Luisa Culioc, Rasputín, el gordo de Delgamate, ¿se acuerda de Delgamate? Y el gallego Marín. También, qué milanesa que hace el gallego, chico, hace mucho que no como una milanesa el gallego, Bueno, número de la suerte ahí para jugarle a la quiniela, ahí la chiquita, número de la suerte, bueno, el 24, que es la empanada de hojaldre. Tauro, bueno, a ver, Tauro, que casi siempre, bueno, los taurinos, que casi siempre son de tirar la basura cuando el basurero ya se fue, eso no se hace, chico. Tendrán una semana complicada con los dolores, y le digo esto a los taurinos, porque tendrán algunos problemillas de salud, como turtícolis, dolor de muela, dolor de coxis y sobre todo dolor estomacal, lo que le hará hacer ejercicio, chicos, sí, mucho ejercicio, muchas corridas por días al baño, levantar y cerrar la tapa del inodoro, tirar varias y repetidas veces la cadena y sobre todo mucho ejercicio de brazo con el abrir y cerrar la puerta para ventilar el ambiente provocado por la liberación de esa maraña de cosas que tenía en el estómago, chicos, que capaz que una milanesa de gallego le había comido 5, y le había caído mal. Bueno, algunos famosos de Tauro. Bueno, tenemos Roberto Carnaghi, el que está haciendo de malo ahí en Montecristo, no se han enganchado con Montecristo, yo me he enganchado, eso era medio gay, pero me he enganchado con Montecristo, chicos, Me gusta Charlie, chico, me gusta cómo está actuando, la lleva, digamos. Bueno, Roberto Carnaghi, Rolando Rivas, taxista, el que corta el pelo en El Último Pasajero y el Changay. ¿Quién no se acuerda del Changay, chico, ahí en el Átomo, me habrá atendido el Changay, si habremos jugado al fútbol con el Changay, era bueno para las piernas del contrario. Bueno, número de la suerte, el 67, que es el gomín de la bici. Bueno, otro signo tenemos, Capricornio, que hoy tenemos 5, no sé qué me pasó con el sexto, teníamos que dar 6, acá hay 5, bueno, se lo debo al signo que falta. Bueno, los capricornianos que casi siempre son de manejar en contramano, sin que los pesque la yuta, tendrán una semana para disfrutar, Sí, una semana de completo relax. Así que relájese, disfrute, que todo le resbale, déjese llevar por la naturaleza, olvídese de problemas, así puede guardar energías para la semana que viene, porque tendrá la semana que viene una maroma que ni le cuento, ya que va a estar más complicado que canzoncillo de pulpo, le digo, Bueno, algunos famosos de Capricornio, Juan Chancain, ¿quién es ese? Kung Fu, pues. Juan Chancain, Manolo Galván, el cura de Montecristo, hablando de Montecristo, bueno, que nadie nunca sabe cómo se llama el cura ese, ese actor nunca lo nombran, el padre Pedro me dice acá, no lo había recordado, está enganchado, Marco, está enganchado con Montecristo, pues. Yo de ese no me acuerdo, Marco, mire. ¿Quién más? Bueno, me olvidé. Bueno, y el Pete Barcenilla, le vamos a poner, que también es de Capricornio. Arreglame el bache de la esquina, Pete. Bueno, el número de la suerte, el 18, que es el Celoplin, o la cinta scotch, como llaman los porteños. Bueno, Aries, otro signo, se está haciendo largo esto. Bueno, los arianos que casi siempre son descuidados, sobre todo cuando la vecina se va de viaje y le pide que le cuide las plantas, tendrán una semana poco interesante, una semana que ni fu ni fa, una semana que si la vive o no, da lo mismo, es la misma huevada si la vive o no la semana. Así que háganse la idea de que esta semana para usted estará más al pedo que timbre nicho, chicos, Así que relájense, pásela nomás. Famoso de Aries tenemos a Choli Berretiaga, Guido Zuller, ¿se acuerda de Guido Zuller? El perro de Videla Música Show, el que está dentro debe ser, del disfraz. Y el Vincha Dávila, chicos, el Vincha Dávila, ¿dónde estará Vincha? Te extrañamos. Bueno, Virgo, el número de la suerte, disculpe, no lo tengo acá, sí lo tengo, el 12, que es la alpargata bigotuda. Bueno, Virgo, que casi siempre son de descomponerse con facilidad, sobre todo cuando encuentran una mosca al final del café con leche, tendrán una semana bastante positiva, para los aciertos, pero no para los aciertos, para los juegos de azar, no para la quiniela, sino para los aciertos en cuanto a sospecha que usted tenga, por ejemplo, si usted sospecha que lo están garcando con algún negociado, le pegó, chico, felicitaciones, lo están garcando. Si usted sospecha que su hija anda noviando por ahí, felicitaciones, chicos, le acertó también. Si usted sospecha que su mujer lo engaña, bueno, averígüelo, no soy quien yo quien deba decírselo, chicos, bueno, famoso de Virgo, Jorge Viña, que todavía está afinando la guitarra arriba del escenario, Miguel Bosé, el viejo de Volver al Futuro, ¿te acuerdas de Doc? Y el Sordo Verón, y el Pavo Herrera también le metemos ahí. También están todos, son todos Virgo, Bueno, ¿quién? El doctor Mario Sokolinski también, la pitina, también está, es de Virgo, me decía acá Marco. Bueno, esto ha sido todo por hoy, creo que ha sido demasiado de Jairo, Nos vamos con un temita que tenemos de Los Redondos, bueno, me gustan, y si son de ricota mejor, chicos. Si llueve, usted no llevará paraguas. Si hace calor, usted tendrá campera. Hemos fracasado con todo éxito. Cierre, mi estimado amigo operador.